que gustas está bien. Quiero saber un poco más de ti. Dime si está mal, en verdad no lo sé. Tu secreto guardaré muy bien. En mi mente está tu cuerpo y en tu cuerpo el alma está. Hoy un excesivo gusto me domina sin piedad. Sin comentarios, de besos robados, el sol va naciendo en un fresco verano. De besos robados, el sol va naciendo en un fresco verano. Llevaré el vestido.